lo que debo creer. Si este mundo es tan impar y el que no merece tiene más. Pequeña, rodeada de extraños. Pequeña, durmiendo sin sueños. Me has roto el corazón, pequeña. ¿Qué es lo que puedo hacer para que te duermas? Sin que la noche fría caiga en tus mejillas. Se van los años y así.